Hemos designado un tiempo para preguntas y respuestas. Y vamos a estar contestando preguntas y respuestas. Necesitamos, si pudiéramos tener uno o dos micrófonos listos para ir llevándole a las personas, sería muy, muy importante para así poder progresar rapidito a través de las preguntas. Algunas preguntas se responden fáciles y otras son un poco más difíciles. Pero tenga paciencia y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Hay una mano levantada ahí? Gracias. Vamos a guardar silencio y vamos a escuchar. Buenas tardes. La pregunta es respecto a lo que aprendíamos ayer sobre la incuestionabilidad de la moralidad de Dios como el legislador principal. Muchas veces, sobre todo los jóvenes, cuestionan por qué en la palabra se refiere a que Dios manda asesinar personas y él dice que eso es algo malo. Entonces hablan de por qué Dios tiene en sí mismo derecho a decir lo que es bueno y lo que es malo cuando él hace lo que es malo. No sé si me hice entender. Buenísima pregunta. Es una pregunta que tiene que ver con aquellos pasajes en el Antiguo Testamento, particularmente, donde Dios mandó a exterminar pueblos enteros. Y la gente dice, ¿cómo vamos a decir que Dios es la fuente de la moralidad si Él mismo ha cometido estas atrocidades? Y es un argumento muy común. Si usted lee en inglés, hay un libro en inglés que le recomiendo, que se llama God is not a moral monster, por Paul Copan. Dios no es un monstruo moral. Y Paul analiza episodio por episodio, historia por historia, para resaltar lo que realmente estaba sucediendo. Pero te doy una respuesta breve, porque no tenemos tiempo de repasarlo todo. Pero hay dos cosas que tenemos que tener en mente. Primero, cuando estamos leyendo estas historias, particularmente del periodo de la conquista, que es donde esto aconteció, fue un periodo muy específico de guerra, donde el pueblo tenía que conquistar un territorio. Y también tenemos que tener presente que el lenguaje de guerra en hebreo tenía sus hebraísmos, tenía sus peculiaridades. Hay lenguaje, cada área de la que hablamos tiene un lenguaje particular. Por ejemplo, si estamos leyendo los titulares deportivos, podemos decir que los tigres devoraron a los águilas. Entonces, cualquiera de aquí a 500 años se encuentra un periódico de esto enterrado en la tierra y lo lee y dicen, parece que tenían un problema de tigres comiendo águilas. Y no entienden que es una terminología deportiva. Devorar o destruir o annihilate, o sea, acabaron con, barrieron, no dejaron a nadie. Y es un lenguaje deportivo. En el lenguaje hebreo, sabemos que estaban aconteciendo algunas de esas cosas. Cuando se hablaba de destruir pueblos completos, mujeres, hombres, niños y animales y todo. ¿Por qué sabemos eso? Porque leemos, por ejemplo, que Dios mandó a matar a los amalequitas. Que de paso se lo merecían. Porque sacrificaban a sus hijos a los dioses. Mataban a sus hijos. Practicaban orgías. Eran una gente re perversa. Pero aparte de eso, leemos que Josué los conquistó y acabó con ellos y no dejó nada. Y luego en el libro de los jueces aparecen los amalequitas. Y tú dices, pero espérate, si barrió con ellos, ¿cómo vuelven a surgir? Imposible. Y ahí empiezas a entender que hay un lenguaje que es exagerado, que tiene que ver con terminología de guerra. Eso no aplica a todos los casos, pero eso es uno de los ejemplos de las cosas con las que tenemos que contender. También entendemos que cuando los judíos libraban guerra en nombre de Dios, porque Dios los mandaba a pelear, las leyes que ellas observaban de guerra no las observaban ninguno de sus enemigos. Ellos tenían un estándar, una ética de guerra que no tenía ningún otro pueblo. Dios demandaba de ellos, y ahí están las escrituras, Dios demandaba de ellos que ellos le avisaran al enemigo que ellos venían, para darle tiempo al enemigo que hiciera una de dos cosas: se arrepintiera, hiciera trato con ellos, o las mujeres y los niños pudieran salir. Y hasta que no le habían dado cierto tiempo de aviso, no podían atacarles. Entonces, había lo que se llamaba guerra justa. Había una conquista necesaria, habían enemigos que habían ya matado judíos y habían intentado contra el pueblo de Dios. Y en tiempos de guerra, ciertas cosas se hacen que no se hacen en tiempos de paz. Eso es un factor. El otro factor que hay que tener en mente es que hay cosas que Dios puede hacer que nosotros no podemos hacer, porque Él es Dios y nosotros no somos Dios. Eso le choca a la gente. Uy, eso le choca, porque parece injusto, porque nosotros creemos que tenemos que tener el mismo derecho que Dios. ¿Cómo es así? Que Dios pueda hacer algo y yo no lo pueda hacer. Cuando esto me surgía a mí en las clases, con los muchachos que yo enseñaba del 12 grado, que eran ya muchachos grandecitos, de 17 y 18 años, yo les decía: pero ¿por qué te sorprende que hay cosas que Dios puede hacer que nosotros no podemos hacer? Si mira, hay cosas que yo como adulto y maestro puedo hacer que tú como estudiante no puedes hacer. Yo puedo ir y tener relaciones íntimas con mi mujer todas las noches y tú no puedes. Yo puedo tener una barba, pero la escuela a ti no te deja tener, tienes que afeitarte. ¿Por qué? Porque yo tengo una postura y tú tienes otra. Imagínese ahora que uno de ustedes se meta en el palacio presidencial, se cuele, pase por toda la seguridad sin que nadie lo vea, se meta en la oficina, en el despacho del presidente de la nación, y comiences a contestar los correos electrónicos, a contestar el teléfono y a responder a todo el mundo como si tú fueras el presidente. Cuando te cojan vas a ir preso. Pero vas a ir preso, ¿por qué? Si tú estabas haciendo lo mismo que hace el presidente: contestar el teléfono y mandar correos electrónicos. Pero es que no te corresponde a ti, le corresponde a él, no a ti. Entonces, Dios es el dador de la vida. Él es el que nos hizo. Él puede darnos la vida y nos la puede quitar cuando Él quiera. Y cuando Dios da vida o quita vida, no es malo. Es malo cuando tú y yo quitamos vida, porque Él lo puede hacer y nosotros no. Ahora, eso nos satisface mucho, porque la gente tiene ese sentir de que todos tenemos que ser iguales. Pero Dios no está en el mismo plano que nosotros, para nada. Y tenemos que saber que Dios es justo. Además de ser un Dios de amor, es un Dios de justicia. Y es un Dios omnisciente. Sabe la mejor manera de hacer las cosas. Y cuando Él toma una decisión, es una buena decisión siempre. Entonces, eso resuelve algunos de los problemas. Pero hay muchos episodios y todos son diferentes y todos requieren explicaciones. Ese libro, si leen en inglés, te lo recomiendo. Buenísimo. Si no, creo que en español hay algunos otros recursos que puedes buscar. Bien, otra pregunta. Sí, micrófono acá. Buenas tardes, pastor. Okay. Dígame. Yo primeramente quiero expresarle mis más sinceros agradecimientos por su venida, porque estoy seguro, totalmente seguro, que los que hemos asistido a sus charlas hemos recibido respuesta a muchos interrogantes que teníamos. Gracias. ¿Sí? Pero de todas maneras quedan todavía, diría yo, pues en la nebulosa, en nuestra mente, algunos interrogantes. Claro que sí. Como el que yo le voy a formular en este momento. Okay. ¿Por qué, si Juan el Bautista fue escogido por Dios para pregonar la venida de Cristo, se humilló diciendo que él no era digno ni de desatar los cordones de sus zapatos, lo bautizó? ¿Por qué Juan el Bautista murió tan trágicamente degollado y alejado físicamente de Jesús y nunca formó parte de sus discípulos? Ok, primeramente, yo no estoy en una posición para darte la razón, el por qué. Solamente Dios sabe. Ahora, yo puedo especular. Y yo puedo especular y decir que Juan el Bautista tenía una misión que cumplir. Y la cumplió. El propósito de Juan el Bautista en el cuadro del Evangelio, él lo cumplió. Presentar a Jesús, pregonar a Jesús, preparar al pueblo para su venida, bautizarlo, y hasta ahí llegó su trabajo. No le correspondió a él, porque Dios no quiso, ser uno de los discípulos, ser uno de los doce. No le tocó a él. Pero la muerte tan trágica de él, decapitado, también es una cuestión de opiniones. Tendríamos que empezar a discutir cuáles son las mejores maneras de morir. Y eso sería un debate bastante interesante. Algunos dicen que la mejor manera de morir es un ataque al corazón fulminante, para no sentir nada. Otros dicen que un tiro en la cabeza. Otros dicen que cualquier manera menos quemado, porque eso tiene que ser lo peor. Pero algunos dicen, no, lo peor es ahogarse. Entonces, realmente no hay una buena manera de morir. A Juan el Bautista iba a morir de una manera u otra. Si no era decapitado, iba a morir de otra razón, pero tenía que morir. Todos tenemos que morir. Entonces, desde nuestra perspectiva, quizás nos hubiera gustado que Juan el Bautista desempeñara más cosas en el reino. Pero para el plan de Dios, él hizo justamente lo que tenía que hacer. Y lo hizo bien hecho. Así que hoy en día él está en la gloria de Dios, recibiendo más que su recompensa por lo que hizo. Esa es la manera en que yo lo veo. Pero de nuevo, no podemos saber la mente de Dios en ese asunto. Sí, por aquí, sí, diga. Hola. Muchas gracias, pastor, por todo lo que nos ha enseñado hasta el momento. Yo quería preguntar una cosita que le escuchaba a muchas personas, sobre todo a estudiantes de colegio y, bueno, muchachos, nosotros somos líderes acá de adolescentes y a veces nos preguntan ese tipo de cosas. Dice así, la redacté para que no meter la pata. Dale. Dice, muchas personas preguntan por qué, si Dios conoce todo el cuadro de la historia de la humanidad y por su omnisciencia sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar, ¿qué sentido tiene el evangelismo? Ok, buena pregunta. Primero, el que Dios sepa lo que va a acontecer no nos quita a nosotros la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer. Dios sabe que tú le vas a hablar a tu vecino y tu vecino se va a convertir. Por ejemplo, Dios sabe que tú le vas a hablar a tu vecino y tu vecino se va a convertir. Por lo tanto, Dios sabe que tu vecino es uno de los que van a ser salvos. Pero si tú no le evangelizas a tu vecino y tu vecino se pierde, Dios sabe que su vecino se perdió porque no le evangelizaste. Entonces, el conocimiento de Dios no altera nuestro comportamiento, ni depende de nuestro comportamiento, sino que el conocimiento de Dios es basado en lo que nosotros vamos a hacer o no vamos a hacer. ¿Por qué evangelizamos? Para ganar las almas para Cristo. Y cada alma que nos ganamos son parte de aquellos que Dios sabe que se van a salvar. Entonces, no es una razón. No estoy predicando un determinismo ni una postura calvinista de que solamente se van a salvar los que están en una lista. Nada de eso, yo no creo eso. Pero de que Dios sabe todo, Dios sí lo sabe todo. Ahora, eso no nos quita a nosotros para ninguna, de ninguna manera, la responsabilidad de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque eso es parte del plan que Dios tiene para salvar a las almas. Amén. Allá, ¿dónde está el micrófono? Allá, levante, hable, Marco. Bueno, tengo una pregunta con respecto al libre albedrío. Cuando el pastor nos estaba enseñando sobre el libre albedrío acá en la tierra, cuando el Señor creó al hombre, pero cuando hablamos del pecado original, me surgen dos inquietudes. La primera es, ¿los ángeles tienen libre albedrío? Sí. Ok, o sea que Satanás eligió querer ser igual que Dios. Correcto. Esa es la razón del pecado original. Esa es la razón del pecado en el mundo angelical. En el ámbito de los ángeles, que es otra dimensión, que por los ángeles no son seres humanos. En el ámbito de los ángeles, de los seres angelicales, los ángeles también tienen libre albedrío. Y lo sabemos porque el diablo escogió de su libre albedrío desobedecer a Dios, deshonrar a Dios. Y un grupo de ángeles escogieron ser parte de esa rebeldía. Si no tuviesen libre albedrío, no hubiesen escogido y todos fueran buenos ángeles. Entonces, lo sabemos por lo que pasó. ¿Tenía dos partes la pregunta o esa era la...? Ya, ok. Mi pregunta. Aló, sí. Aló. Sí, diga. Bueno, tenía una pregunta retomando todo lo visto ayer sobre la microevolución. ¿Cómo se puede rebatir la existencia de los órganos denominados vestigiales por la ciencia, es decir, la apéndice, las cordales, de las cuales no se ha comprobado hasta ahora alguna funcionalidad anatómica o fisiológica? Muy buena pregunta, excelente pregunta. La evolución macro argumenta que una de las evidencias que tenemos de que hemos evolucionado de los animales o de ancestros menos sofisticados que nosotros es que tenemos órganos que ya no son útiles, pero quedan como de sobra de otros tiempos donde sí fueron útiles. Y esa lista era grande hace 30 años atrás. Hoy en día quedan creo que dos en esa lista. Porque poco a poco hemos encontrado que no eran inútiles. Ahora sabemos que las amígdalas que le sacaban a tantos niños, porque se pensaba que no eran útiles, eran una parte íntegra del sistema de defensas de inmunológicas del cuerpo. La apéndice se descubre que también tiene función y es parte del sistema inmunológico. Y otros órganos se están descubriendo que tienen también uso. El problema es que como no sabemos que el uso que tienen, asumimos que no tienen un uso. Ahora, eso no quita que dentro de nuestra propia capacidad de adaptarnos, hubo una época donde los necesitamos más que ahora y ya nos hemos adaptado a los cambios y no los necesitamos tanto. Eso no señala macroevolución, eso cae muy bien dentro de la microevolución también y la capacidad de una especie o de una familia, de un género, de adaptarse para su propia supervivencia. Entonces, no contradice la microevolución que tengamos esos órganos, pero a la vez la mayoría de esos órganos ya sabemos para qué eran y para qué son. Otra pregunta. Aló. Bueno, mi pregunta está conectada con la que se hizo aquí. Sí. Alguna vez me la hicieron, yo encontré respuesta, pero quería que usted nos diera su respuesta o respuestas. ¿Cómo podemos confiar en que Dios nos va a perdonar o nos perdona si no perdonó a los ángeles que se rebelaron en contra de él? Para que usted nos dé su postura en cuanto a eso. Primero, lo podemos saber porque Dios lo ha dicho. Podemos saber que Dios nos va a perdonar porque Dios ha dicho que nos va a perdonar. Y si Dios no tenía intención de perdonarnos, no tenía por qué morir en una cruz Jesucristo. Ahora, los ángeles, ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles? Hay que preguntarle a Dios. Pero los ángeles no son portadores de la imagen de Dios como el ser humano. Y en el ámbito angelical, el plan de Dios fue diferente que el plan que tuvo con los seres humanos. ¿Por qué es diferente el plan? No sabemos. ¿Cuáles son los detalles? No sabemos. Pero sabemos que la prueba de los ángeles fue única. Una vez y para siempre. Hubo una prueba. Los que la pasaron son ángeles. Y los que no la pasaron, pasaron a ser demonios. Y sin oportunidad de redención. Yo conocí una pastora venezolana, muy buena, muy amiga mía. Tremenda ministro de Dios. Que ella me cuenta que cuando ella era niña, ella le oraba a Dios, hija de pastores, ella le oraba a Dios todas las noches que perdonara al diablo. Como niña, inocente. Que por qué no perdonaba a los demonios, a los diablos, pobrecito. Que le dieras un chance, una oportunidad. Y Dios le manifestó a ella por qué ellos no iban a ser perdonados o no eran perdonados. Porque eran malvados y no estaban arrepentidos y no querían ser perdonados y no querían saber nada de Dios. ¿Y cómo se lo reveló? A ella se le aparecieron tres demonios en su habitación una noche. Y Dios permitió que ella viera con sus propios ojitos de niña lo horrible y odioso y malvado que eran en sus ojos. Y ella dice que cuando ella, hija de pastores de nuevo, ella los reprendió y se fueron. Pero ella entendió en ese momento que Dios le había contestado su oración. Y entonces De nuevo, eso no es teología, eso es la experiencia de una persona. Pero no sabemos exactamente el plan de Dios, pero yo asumo que parte del problema es que los demonios no tienen ningún interés en ser redimidos, de ninguna manera. Bien. Entonces, pastor. ¿Dónde estamos? Acá. Ok. Hablando acerca del libre albedrío, el momento en que nosotros elegimos a Dios, o sea, ¿nosotros lo hacemos por parte de nuestro libre albedrío o lo hace Dios? O sea, porque hay posturas que dicen que Dios es el que nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Ok. Mire, nosotros, de nuestro libre, Dios demanda de nosotros que nosotros depositemos nuestra confianza en Él para ser salvo. Dios demanda de nosotros que depositemos nuestra confianza en Él para ser salvo. Es decir, que en nuestro libre albedrío nosotros tenemos que escoger amar a Dios o no amarlo, recibirlo o no, recibir el regalo de la salvación o no. Ahora, cuando nosotros hacemos ese paso de confiar en Dios, nosotros no nos estamos adelantando a Dios, porque desde antes de la fundación del mundo ya Dios había designado un plan para redimir al hombre, y el hombre todavía no lo había ni creado. Entonces Dios nos amó a nosotros primero, pero a nosotros nos toca ser recíprocos y escoger amarlo a Él de vuelta. Y otros argumentan que eso entonces sería una obra, y la salvación no es por gracia, porque si tienes que aceptarlo, entonces tú eres partícipe, y eso es tonterías. Porque el aceptar a Cristo no se gana ningún mérito la salvación. Aceptar a Cristo no es una obra. De la misma manera que aceptar un regalo no te hace merecedor de regalo, simplemente te hace el receptor de él, porque escoges aceptarlo. ¿Ve? No es una obra para que nadie se gloríe. Toda la obra la hizo Cristo en la cruz. Nosotros no tenemos que hacer una obra para salvarnos, pero sí tenemos que creer y aceptarlo. ¿Ve? ¿Me explico? Sí. ¿Dónde está el próximo micrófono? La persona que tenga el micrófono, párese, porque yo veo todas las manos levantadas y no sé cuál es el que lo tiene. Párese la persona que... Ok, perfecto. Dele. Pastor, muchas gracias. Qué bendición este tiempo. Pensando en el problema del sufrimiento, si estamos consolando a una familia que perdió un niño, que murió un niño de un año, y esta familia nos pregunta por una respuesta en las escrituras de seguridad, que ellos sepan que su niño está en el cielo, tenemos un trasfondo católico que decía que todos los niños que morían van al cielo, pero ¿qué base bíblica podríamos darle a esta familia para que reciban una seguridad de que su hijo está en el cielo? Cuando también entendemos que la salvación es por entender y creer en Jesús, en su sacrificio, pero un niño de un año no lo ha entendido. Bueno, mire, yo no quiero traspasar límites. En el pueblo evangélico hay dos posturas. Hay aquellos que piensan que los niños se salvan todos por ser inocentes, en el sentido de que no saben el bien y el mal, y hasta que no tengan la edad de poder decidir, pues Dios los salva. Yo soy de esos partidarios. Pero hay un grupo de creyentes que piensan que no, que cuando muere un niño, como no ha aceptado a Cristo como su salvador, pues no se salva. Yo no veo eso en las escrituras y no entiendo esa postura muy bien. No me parece una postura justa. Yo pienso que bíblicamente los niños, cuando mueren, van a estar con el Señor. ¿Y dónde yo, en qué, basado en qué yo apoyo esa opinión? Cuando David pecó con Betsabé, ella cayó embarazada y tuvieron un bebé. Un bebé de adulterio. O sea, no era un bebé ni siquiera legítimo de un matrimonio, sino un bebé concebido en pecado. Y el bebé se murió. David hizo ayuno y cilicio y oró y rogó a Dios que lo salvara mientras que el bebé estaba muerto, vivo. Cuando el bebé muere, David se levanta, se afeita, se limpia, se viste y se va a comer. Y alguien le pregunta, pero rey, ¿cómo así? Cuando estaba vivo, estabas triste en ayuno y oración, y ahora que está muerto, estás normal, alegre, orando, o sea, comiendo y ya. Y él le dijo, bueno, es que el problema es que yo lo voy a volver a ver. Yo lo voy a volver a ver. Y ese pasaje implica muy claramente que David creía que su hijo muerto estaba con el Señor y que él lo volvería a ver. Basar doctrina en historias es un poco problemático a veces, pero en un tema donde hay tan poco en las escrituras, por lo menos tenemos ahí donde agarrarnos. También tenemos la justicia de Dios, tenemos las palabras de Jesús cuando dijo que dejara a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y con frases como esa yo creo que podemos defender que estos niños están en la presencia de Dios. Y no solamente los niños, sino las personas que nacen con discapacidades mentales, que no son capaces nunca de entender el evangelio, ni el pecado, ni el arrepentimiento, son como niños. E igual pienso que caen en esa categoría. Pero, o sea, eso es muy polémico y se debate mucho, aún en el pueblo evangélico. Por lo tanto, no te estoy dando mi opinión personal. Ya. Sigo yo, pastor. Ah, ok. Bueno, tengo varias preguntas, no sé cuántas puedo hacer, pero una no, es relacionada una, con lo que escoge la más importante, bueno, una. Relacionada con lo que él preguntó del libre albedrío, en cuanto a que hay personas que sí han creído durante mucho tiempo, pero por X o Y motivo tienen algún revés en su vida y dejan de creer, pero quieren volver a creer. ¿Puede haber alguna fuerza del mal que ataque sus mentes y por más de que ellos quieren, no lo logren? ¿Qué puede hacer ahí una persona? Primero, yo no quiero, Dios no permite. Si Dios no viola nuestro libre albedrío, Él no le permite al diablo violarlo tampoco. El ser humano nunca pierde su libertad para poder escoger. Nunca la pierde. Puede escoger cuando quiera escoger y como quiera escoger. Ahora, de que hayan presiones en la vida y situaciones adversas y que quizás hayan otras prioridades y no Dios, eso también es ejercer el libre albedrío, es escoger otras prioridades. Ahora, el caso individual de la salvación de un individuo, eso solamente Dios es el que maneja eso. O sea, nosotros no podemos especular si se salvó, no se salvó, si se va a salvar. No. O sea, el que sabe eso es Dios, el que conoce los corazones es Dios. El que sabe quién realmente ha confiado en Él y ha deposito, y ha escogido amarle es Dios. Nosotros no sabemos eso. No. No. Dios no viola nuestra libre albedrío y no va a permitir que el diablo lo haga tampoco. Sí. Buenas tardes, pastor. Desde el punto de vista de la apologética, ¿cómo podríamos debatir o hablar acerca de la escogencia del pueblo judío como el escogido y de nuestra relación con el pueblo judío como cristianos? Desde el punto de vista apologético, eso tanto no es apologética como simple teología. O sea, la palabra de Dios dice muy claramente que el que bendice a Israel será bendecido y el que lo maldice será maldecido. Sigue siendo el pueblo de Dios, a pesar de que Dios está tratando con los gentiles. Él no se ha olvidado de Israel. Somos llamados a orar por Jerusalén y por la paz de Jerusalén. La Biblia así mismo lo dice clarito. O sea, la Biblia es muy clara y muy objetiva que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y la iglesia es el pueblo de Dios. Y por lo tanto somos hermanos. Y tenemos que orar los unos por los otros y tenemos que apoyarnos. Israel ha rechazado al Mesías, pero Dios no ha rechazado a Israel. Entonces, Él tratará con ellos escatológicamente cuando llegue el periodo de la tribulación. Ese será el tiempo de Dios tratar con ellos de nuevo. Ahora estamos en el periodo de los gentiles. Pero muy claro está establecido que la iglesia es amiga de Israel. Ora por Israel y es llamada a cuidar de ellos. Por muchas razones, Antiguo y Nuevo Testamento. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no. Pues... Ya, ay, próximo. No, estoy jugando. No, bueno, dime. Pues, ayer, ay, perdón, qué oso. No, no, no, no, no. Bueno, ayer hablando, bueno, pues ayer estábamos hablando acerca de la evolución y pues del origen, sí, del mundo, ¿sí? Entonces nos preguntábamos, digamos, cómo Dios entra en la época de los dinosaurios, ¿no? Pues hoy en día, pues tenemos evidencia de que hay fósiles, de que, digamos, bueno, hay huesos de la existencia de esos dinosaurios y de esas especies, pero entonces ahí cómo entraría en... Pues en Dios, ¿sí? Sí, perfecto. Listo, gracias. Los dinosaurios Los dinosaurios son algo maravilloso. Son unos animales tan increíbles, impresionantes. Sabemos que existían porque tenemos los fósiles. La Biblia los menciona. En el libro de Job habla de Leviatán y Behemoth, dos dinosaurios. Y cuando lees la descripción, eran dinosaurios. Algunos han tratado de interpretarlo como que no lo eran. El Behemoth, algunos dicen que era como un hipopótamo. Pero cuando tú lees la descripción, dice que la cola era como un árbol de cedro. Los hipopótamos tienen una colita que es una soguita así de este tamaño. No me parece un árbol de cedro. Entonces, sí están en las escrituras. Fueron creados por Dios el día 6 de la creación con todos los animales terrestres. Y cohabitaban con el hombre. Ahora, eso choca mucho con la teoría macroevolución. Porque la macroevolución asume que los dinosaurios perecieron hace 65 millones de años. Y los seres humanos solo obviamente llevan unos 300 mil años sobre la Tierra. Entonces, pues no hay manera que coexistieron. Pero les dije ayer en la última charla que se está descubriendo tejido sanguíneo, vasos sanguíneos, células orgánicas en los fósiles de los dinosaurios. Esos materiales orgánicos sabemos que no pueden tener 65 millones de años, porque la materia orgánica se piensa que a mucho extender quizás duraría 50 mil años, pero lo más probable que sea 10 o 15 mil años y ya, no más. Entonces, eso nos hace entender que los dinosaurios murieron, pero mucho más recientemente, no tan lejos atrás. Y también hace posible de que hayan cohabitado con los hombres. Entonces, bíblicamente eso no es un problema. Científicamente tampoco es un problema. Pero filosóficamente, para los que creen en una macroevolución, sí, porque no coincide con su escala de tiempo. Pero la escala de tiempo esa tiene muchos problemas. Yo retaría a la persona que cuestiona eso a que me explique cómo la materia orgánica puede sobrevivir 65 millones de años en un hueso de un animal muerto. Si ellos me pueden explicar eso, entonces podemos quizás hablar del problema. Pero para mí no es un problema, porque para mí existieron mucho más recientemente. Pastor, ¿cómo está? Bien, hermano. Yo quería complementar o añadir una pregunta a la que ella acabo de preguntar, y es el tema de dónde entran los fósiles de los Australopithecus, los Homo sapiens y los Homo sapiens sapiens. Ese tema, esa conexión de la evolución del hombre. Sí. ¿Cómo podemos debatir contra ateos sobre ese tema? Ok. Hay 17. Hay 17 eslabones o 17 etapas supuestas. Las que tú mencionas son las últimas de esa cadena. El Homo sapiens y Homo sapiens sapiens son idénticos en su anatomía, lo cual hace la distinción entre uno y otro prácticamente imposible. Hay seres humanos hoy vivos que tienen el mismo esqueleto que ambos. Es decir, que no son ancestros, muy fácilmente pueden ser modernos. Australopithecus es diferente. Y el más común de los australopíticos es Lucy. Ayer yo les expliqué acerca de Lucy. O sea, los mismos paleontólogos te dicen que ya Lucy y los australopíticos no son directos en la línea de descendencia al hombre, sino son otra rama del árbol. Pudiéramos, si tuviéramos tiempo. Yo tengo un estudio que yo doy cuando enseño esto en un seminario que hacemos una semana entera de 40 horas de clase, donde yo tomo todo, cada uno de los 17, y vemos cuál es la evidencia y por qué no son descendientes, o sea, no están en la línea del hombre, y cuáles son los problemas con los hallazgos, etcétera, etcétera. Hasta ahora no existe un eslabón de transición entre un ancestro común y el ser humano moderno. No existe. Todo es especulación. Y te puedo enseñar las tablas filogénicas, que son las que aparecen en los libros de textos seculares, y te muestran, son las tablas donde están todas los pasos y las flechitas y las lineecitas. Y cuando te das cuenta, hay líneas sólidas y hay líneas que son con punticos. Las líneas sólidas hablan de evidencia sólida que tenemos, artefactos, y las líneas de punticos son lo que todavía no hemos encontrado, pero pensamos que va a estar ahí. Especulación. Cuando removemos las líneas especulativas y nada más que dejamos lo que tenemos evidencia, encontramos que el hombre siempre ha sido hombre, los simios siempre han sido simios, el chimpancé siempre ha sido chimpancé, el orangutango siempre ha sido orangutango, el gibón siempre ha sido gibón. O sea, la especulación es la que no existe evidencia, y son las transiciones. Pero eso es una pregunta que me tomaría mucho más tiempo ampliarla, que no lo tenemos. Pero ese es el resumen. Bien, gracias. Buenas tardes. La pregunta va en torno a una postura de un astrónomo científico muy famoso, Carl Sagan, sí, que falleció, bueno, así, unas dos décadas, y es que él decía que, entre otras cosas, las escrituras, en especial el Nuevo Testamento, no podía tener validez por contradicciones históricas, como por ejemplo las genealogías de Jesucristo que aparecen en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Cuando uno mira esas genealogías, encuentra nombres en común de tal vez antepasados muy conocidos para el pueblo judío, como David, como Abraham, pero encuentra también muchas discrepancias en cuanto a los nombres. Pues yo personalmente pienso que eso en modo alguno invalida la validez mínimamente histórica, por lo menos, de esos escritos, pero mi pregunta es como qué postura tener ante eso, ante esa discrepancia de nombres en la genealogía, se supone, de una misma persona que es Jesucristo. Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. La manera en que yo abordaría ese tema es que, primero, Carl Sagan no era un erudito de las escrituras. Él era un científico. En el campo de la ciencia era muy hábil, conocedor, capaz. A la hora de bibliología, historiografía de la Biblia, su área de su conocimiento del Nuevo Testamento, yo asumo que no era muy profundo. No puedo de calle decirte que no estudió nunca la Biblia, porque tendríamos que investigar su biografía, pero si mal no me equivoco, si mal no entiendo, él nunca estudió las escrituras. O sea, en ningún seminario ni en ningún lado. Pero sí, leer la Biblia cualquiera la puede leer. Cualquiera puede poner las dos genealogías una al lado de la otra y decir, oye, aquí hay diferencias. Pero los eruditos del Nuevo Testamento han dedicado mucha tinta a ese tema, y hay explicaciones muy buenas que muestran que eso no son contradicciones, sino son distintas ramas dentro del linaje de ambos, de José y de María, que son muy fácilmente reconciliables. Por lo tanto, no es un gran dilema entre los eruditos de las escrituras, que sí encuentran dilemas en otros pasajes, pero no en las genealogías. Entonces, pienso que cuando la persona que no tiene un trasfondo bíblico lee la Biblia, les cuesta entenderla, y casi nunca lee el contexto, y busca y malentiende cosas por no tener el conocimiento bíblico. Ese tipo de argumentos yo lo he escuchado mucho, pero más bien con relación a contradicciones supuestas en los evangelios. Diciendo, bueno, ¿cómo vamos a creer en la confiabilidad de la Biblia si en un evangelio dice que en la tumba de Jesús habían dos ángeles cuando llegaron las mujeres, y en el otro evangelio nada más que había un ángel? Ve, hay una contradicción. Pero eso no es una contradicción. Una contradicción, por definición, es una negación. Que un evangelio te diga que había un ángel y el otro evangelio te diga que no había ningún ángel, eso es una contradicción. Pero que un evangelio te dice que habían dos y el otro te dice que había uno, no hay contradicción. Hay que buscar otra explicación, a ver por qué. En un evangelio te está describiendo, y cuando leemos ese evangelio nos damos cuenta que el autor, el estilo del autor, es muy descriptivo. Describe escenas completas. Por lo tanto, sabemos que habían dos ángeles ahí en la puerta. Pero el otro evangelio está escribiendo un evangelio muy resumido, y nada más que le interesa la acción, y habla solamente del ángel que tuvo el diálogo con las mujeres. Habían dos, pero uno habló. Y ese evangelista te habla del que habló. Pero si habían por dos, había por lo menos uno. Entonces no hay contradicción. Pero para entender eso, hay que estudiar las escrituras. El que lo lee de afuera sin estudiarla, ve lo que a él le parece una inconsistencia y una contradicción. Entonces, ¿cómo abordar ese tema? es estudiando nosotros para entender los pasajes difíciles y poder entonces explicarle a aquellos que no han estudiado y no entienden. Hay varios buenos libros. Hay una enciclopedia de dificultades bíblicas editada por Norman Geisler, que es excelentísimo libro. Enciclopedia de dificultades bíblicas, y la publica Editorial CLIE. Estoy seguro que la puedes conseguir. Esa tiene todos los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que son controversiales, y te los explica uno por uno. Te lo recomiendo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién está hablando? Yo. Ah, ok. ¿La presión social puede hacer de algo ilícito una cultura? ¿Y qué hace? ¿Perdón? ¿La presión social puede hacer de algo ilícito una cultura? De paso, eso es lo que sucede todo el tiempo. No lo hace correcto, pero sí lo hace parte de la cultura. Es que no estamos de acuerdo. ¿Qué hacemos los que no estamos de acuerdo con la cultura? Confrontarla. Eso es lo que nos llama el Señor, a confrontar la cultura con la verdad. La cultura hoy en día toma lo malo, toma lo que es malo y lo trata de pasar por bueno. Nuestra responsabilidad es levantar la voz de que sigue siendo malo. Con amor, con reverencia, con sabiduría, pero somos llamados a confrontar la cultura con la verdad. Eso es lo que quiere decir ser luz y sal de la tierra. No escondemos la luz, sino que la ponemos para que todo el mundo la vea. Sí. Hola, pastor. Dale, dale. Es una pregunta que siempre me hacen a mí cuando salgo a evangelizar. En Génesis habla sobre Adán, Eva y Caín y Abel, ¿cierto? Después de que Caín mató a Abel, quedó Set, ¿sí? La pregunta mía es, ¿de dónde viene la descendencia? Si solamente hablan de ellos, y cómo resultó que Caín por allá procreó y... ¿De dónde salió el pueblo de la mujer de Caín? ¿Y dónde salió el pueblo de Set? O sea, ¿cómo se...? Si ahí okay. No expliquen esa parte, o sea, ahí quedo yo... Claro, muy buena pregunta. Gracias. La pregunta es, ¿cómo, si Caín mató a Abel y Dios condena a Caín y lo manda, y Caín sale y va a otro pueblo y encuentra una mujer y se casa con ella? ¿De dónde salió ese pueblo? ¿Cómo hizo para procrear también Set? Bueno, Set procreó de la manera que todo el mundo procrea. Mujer. ¿Perdón? O sea, la mujer de Set. Ahí no nombra la mujer de Set. No, pero, ok, a eso voy, mira. No, ahí no, o sea, no. Perdón, hermano. Ahí no hablan de la mujer. No. Pues sí, pero no hablan de la mujer. Mire, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, perdón. A veces bromeo demasiado, perdónenme. Pero no, mire. Mire, escuchen que esto es una buena pregunta. Esto se hace, esta pregunta a mí me la han hecho mucho en la calle. Cuando uno sale a hablar con la gente tiene algunas preguntas que son comunes, y esta es una de las preguntas que la gente hace cuando uno sale a evangelizar. Tiene toda la razón. ¿De dónde salió la familia de Caín? Y el error es leer Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pensar que todo eso aconteció en una semana o en un mes. O en un año. ¿Qué edad tenía Caín cuando mató a Abel? ¿Tenía 15 años? ¿O tenía 232 años? ¿O 457? La gente vivían cientos de años. Entonces, ¿qué edad tenía él cuando lo mató? No sabemos. Sabemos que estaban teniendo otros hijos. Sabemos que se estaban multiplicando, y si nada más que Caín esperó hasta los 50 y pico, 60 años para matar a Abel, ya había suficiente tiempo para reproducir cientos de miles de personas. Porque la multiplicación es exponencial. Porque es una pareja teniendo Acuérdese también que el cuerpo era perfecto, la fertilidad era perfecta. Todo óvulo quedaba fertilizado. Y no tenemos por qué pensar que nacían uno a la vez. Podían haber tenido 2 y 3 hijos a la vez, porque el propósito de Dios era llenar la tierra. Entonces asumimos que tuvieron 6, 7, 8, 10 hijos. Esos 8, 10 hijos, cada uno a los 18, 16, 15, 16, 17 años, empiezan a multiplicarse. Ellos tienen cada uno 8, 10 hijos. Esos cada uno tiene 8, 10 hijos. Y cuando vienes a ver, en cuestión de pocos años, de unos 100 o 200 años, hay cientos de miles de personas en el planeta. Hay cálculos que se han hecho, matemáticos, que yo te puedo enseñar por año cómo se iba multiplicando. Pero cabe perfectamente que el hecho de que cuando Caín haya matado a Abel, ya haya habido suficiente tiempo para que hayan poblado gran parte de la tierra en aquel entonces. ¿Ve? Y Seth encontraría descendencia también entre toda esa población que ya existía. Encontraría pareja para entonces tener descendencia. El error es asumir que todo esto aconteció bien rápido antes que nada más pasara. Y fíjate si no es así, que Caín y Abel, el asesinato ocurre después que ambos ya tienen oficio. Y ambos ya van trabajando sus oficios. O sea, ya habían pasado años desde que habían nacido hasta el momento a que fueron y cometieron. Y como no sabemos exactamente el tiempo que transcurrió antes de que Caín matara a Abel, cabe perfectamente. No sé si me explico y si eso contesta tu pregunta, pero ahí es donde está el detalle. En la edad que tenían ellos cuando se cometió el homicidio. Por aquí, sí, hermano. Sí, gracias. La pregunta es esta. Jesús una vez resucita, dice que asciende, bueno, antes de eso se aparece a sus discípulos, y como ayer lo veíamos, no pudo haber resucitado y tener una postura de que se desmayó y eso, ciertamente murió y resucitó, pero se le apareció a unos discípulos en un lugar, luego apareció lejos, kilómetros, a otros discípulos, luego ascendió. Entonces la materia de Jesús, su cuerpo, ¿es la misma que tuvo como ser humano o un cambio en su...? No, ya Jesús tenía un cuerpo glorificado. Sabemos que era un cuerpo glorificado porque dice la palabra que entran en el aposento donde estaban los discípulos sin abrir la puerta. Sí, claro. Pero, o sea, digamos, algo de lo que yo escuché es, se convirtió en energía, es una postura... Otra, porque también le decía a sus discípulos, específicamente a Tomás, tócame. Entonces, tenía un cuerpo físico, ajá, pero era un cuerpo glorificado. No era un espíritu, no era una energía, era un cuerpo físico, porque Tomás lo tocó y él comió con los discípulos pescado a la orilla del mar. Los espíritus no pueden comer. Entonces, sí tenía propiedades ese cuerpo glorificado que no tiene el cuerpo nuestro. Pero seguía siendo un cuerpo físico. O sea, resucitó físicamente, no espiritualmente. Y la evidencia está en esos episodios donde Tomás lo toca, como tú mismo dices, y los episodios donde él come con ellos. Amén. ¿Dónde está? Veo muchas manos, pero ¿quién se levanta con el micrófono? Atrás, ok, dígame. Gracias, pastor. Pastor, dice el Salmo 34, versículo 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, ¿el ángel Dios o hay otro ángel ahí? ¿Cómo es? Ok. La pregunta es, cuando dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege, si ese ángel de Jehová es Jesús, el preencarnado. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento casi siempre se refiere a Jesús. El ángel de Jehová. Pero hay pasajes que hablan de un ángel de Jehová. Ya ese habla de un ángel cualquiera en el grupo del ejército de los ángeles. Ese pasaje no hace tanto por identificar quién es el que te guarda, sino para decirnos que ángeles nos protegen y nos guardan a los que son pueblo de Él, hijos de Él. Y ejemplo de eso lo tenemos cuando el profeta fue rodeado por aquel ejército y su asistente estaba en pánico y él pide: Señor, ábrele los ojos. Él abre los ojos y no vio el ángel de Jehová parado ahí. Vio un ejército de ángeles rodeándolo a él y defendiéndolo del ataque de los enemigos. Entonces la idea es que los ángeles, parte del ministerio de los ángeles es protegernos a nosotros. Pero es algo que ocurre en un nivel donde nosotros no lo vemos. Eso es en un ámbito que está fuera de nuestra capacidad de verlo. Pero sabemos que Dios lo hace. Vamos a tomar una pregunta más y vamos a terminar esta sesión. Así que el que tenga el micrófono y se pare. ¿Dónde está el micrófono? Ok, dígame usted. ¿Qué podemos pensar acerca de los ovnis? Ok, muy buena pregunta, con esa terminamos. Los extraterrestres. Mi postura es esta. Primeramente, no hay evidencia alguna de que exista ningún ser en ningún otro lugar de la galaxia o del universo. No tenemos evidencia. El que no tenemos evidencia no quiere decir que no existan. Quiere decir que no tenemos evidencia, nunca los hemos encontrado, si es que existen. Segundo, si llegaran a existir, si es que existen, o sea, el trato de Dios con ellos sería completamente diferente al trato de Dios con nosotros. El trato de Dios con nosotros está muy claro, y la Biblia es para nosotros, los que estamos en este planeta creados por la imagen de Dios, en esta creación que Dios hizo al principio. No tenemos por qué creer que Dios haya creado otros seres en otros planetas, pero de que existen seres que no son seres humanos, sí lo hay, los ángeles. Los ángeles son extraterrestres, por definición, porque no son parte de esta tierra. Existen en otra dimensión. Entonces, ¿qué es lo que yo no creo? En naves espaciales y marcianos, secuestrando gente, llevándosela para experimentar. No se rían. O sea, eso es algo que la gente sí cree. Yo conocí, y les cuento esta historia comiquísima rapidito para terminar. Estábamos en Jacksonville, en la Florida, en una conferencia apologética, y yo con 3 o 4 apologistas más americanos, fuimos a almorzar. Estamos sentados almorzando y yo entablo una conversación con la muchacha que nos estaba atendiendo, y le pregunté: mira, nosotros vamos a orar ahora por la cena, por el almuerzo. ¿Hay algo que tú quieres que oremos por ti? Es una manera que a veces yo uso para entrar en un diálogo con los mozos y las sirvientes. Y ella me dijo: sí, claro, mira, yo soy cristiana. Ora por nuestra iglesia y por mi ministerio para que Dios me use. Ah, mira qué bien. ¿Y cuál es tu ministerio? Oh, no, yo estoy en el ministerio de consejería a las personas que han sido raptadas por los extraterrestres y devueltos a la tierra. Todos los apologistas nos miramos y la miramos a ella como diciendo: ¿es un chiste? ¿Se está riendo? No lo era. Aparentemente en Jacksonville hay una demanda de mucha gente que han sido raptada y han sido devueltas a la tierra y ahora necesitan consejería. No sé, soy un poco escéptico sobre eso. Yo no creo, y si existiera, yo no creo que Dios permitiría que tuviéramos ningún tipo de interferencia en el proceso de Él para la redención del hombre y el plan de Dios para la tierra. Algunos especulan que cuando el rapto acontezca, pues van a echarle la culpa a los extraterrestres. Y muy posiblemente eso sea lo que digan. Quizás alguna civilización extranjera ha venido y se ha llevado a tanta gente del planeta. Pero de ahí a que existan, no sé, no creo. Y a la vez no podemos ser dogmáticos. Tenemos un Dios creador. Nada impide que Dios haya creado en alguna otra parte remota del universo otras cosas. Quizás haya entre esas cosas las cosas maravillosas y secretas y ocultas que Dios no quiere enseñar algún día. Pero yo no pierdo tiempo pensando en eso, porque apenas nos cuesta entender lo que estamos pasando aquí. y tratar con lo que estamos pasando aquí. Pero es una muy buena pregunta, porque la gente piensa en esto, preguntan y lo preguntan a uno. Yo los llevo siempre a pensar en, sí, los ángeles existen y los ángeles intervienen y los ángeles son parte de lo que Dios ha creado, pero vida en otro planeta no sabemos y no tenemos evidencia. No tenemos evidencia. Gracias, hermanos, por este tiempo. Ustedes han sido maravillosos. Dios los bendiga mucho.